¿A quién vas a creerle? Si a mí va la gente, yo que me muero por verte, pero no tengo suerte. Y ahora te llamo y tú me ignoras. ¿Quieres quedarte sola? Y yo pensando en ti, dime a ver. Dice que yo no soy un hombre, una mujer. De esos mentirosos que no se puede creer. Tampoco soy un ángel que del cielo va a caer. Pero no hay peor ciego más que no quiere ver. Juro que si te tengo yo no te vuelvo a perder. Daría lo que fuera, mami, por volverte a ver. Y tú no te imaginas todo lo que te quiero hacer. No me llaman ni por error. Y yo sentado en el balcón esperando que me dé un call. Dice que no creía en el amor. Senda disparatera, ni que yo soy lo mejor de lo peor. Dime quién la entiende, por favor. Dime pa' qué llevarle flores si ella es mi girasol. La pena aquí se van con el alcohol. Después de las 12 más fuma a mí, ya estamos mucho mejor. Chiquitita, bonita y coqueta. Siempre juega viva y está discreta. Yo tengo la porri con las dos tetas. En un carro lujoso y el aula aprieta y aprieta. Pase mi sin, pase mi son. Pero pa' qué vivir de un sueño si los sueños, sueños son. Tú sigue ignorando el corazón. Que el tiempo te va a decir que yo tenía la razón. Háblame claro, ma. Sé que te gusta todo lo que te hago. Y dime la verdad. Lo que tú pidas yo siempre lo pago. ¿A quién le vas a creer? Si todo el mundo tira la mala. A tu nombre voy a aprender. A ver si de esa nube vas. Sabes que estoy puesto pa' ti. Aunque tú no me creas. Fumo pa' olvidarme de ti. Dicen que yo no soy un hombre de una mujer. Que soy un mentiroso que no se puede creer. Tampoco soy un ángel que del cielo va a caer. Pero no hay peor ciego más que no quiere ver. Juro que si te tengo yo no te vuelvo a perder. Daría lo que fuera, mami, por volverte a ver. Y no te imaginas todo lo que te quiero hacer. Dime, dime cuál es el misterio. Que es lo que, baby, sigue creyendo en lo que dicen. Yo te soy sincero. No dejes que te utilicen. Y aunque esté en la nota, no pierdo el balance. Cuidado que no pierdas el chance. Dispuesto pa' hacerte todita la pose. Depende de que no te canse. Y yo tampoco soy un santo. No escuches consejos, baby, de toda esta gente que no tienen en el banco. Pues pa'l carajo lo que hablen de mí. Yo tengo a una que me quiere y otra más que me enamora cuando tú no me prefieres ya. Yo tengo a otra que lo quiere y otra más pa' cuando prendo y en mi vida no interfiere, yeah. Y dice que no soy de una mujer si me tira bandido. Siempre me dice no sé si la quiero ver, puede ser que sea hoy. De esa duda, que yo te he metido y no te he mentido, deja el misterio. No te dejé llevar por un par de pendejos que la mala me tiran pa' poder darte. Y tú me dices si le caigo, yo, si te ves pa' matarnos. Sabes que ese culo es que eso es lo más alto. Entre putas no me reparto. Deja la nebulia, era esa. Si tú quieres que le llegue, me desea, me prefiere, bebé. Y deja la nebulia, era esa. Si yo sé que tú me quieres, me desea, soy tu nene, bebé. Dicen que yo no soy un hombre, una mujer. Eso es mentiroso que no se puede creer. Tampoco soy un ángel que del cielo va a caer. Pero no estoy ciego más que no quiere ver. Una que si te tengo no te vuelvo a perder. Daría lo que fuera, mami, por volverte a ver. Y tú no te imaginas todo lo que te queda hacer. Daría lo que fuera por comerte entera. Tú sabes todas las poses, los puntos y la manera. Que le gusta Madela, Emilia de la escuela. Me la como con Nutella, mi popó su pasarela. Tal vez soy un chulito y no soy feíto. Pero como quiera te amo, que tenga más culitos. Díselo a Darel que tenga fina y suerte. Que arriba se trepe en la verdadera vuelta. Oh no, ningún hombre como yo te va a comer. No soy un hombre o una mujer. Eso es mentiroso que no se puede creer. Tampoco soy un ángel que del cielo va a caer. Pero ni peor ciego más que el que no quiere ver. Juro que si te tengo yo no te vuelvo a perder. Daría lo que fuera, mami, por volverte a ver. Y tú no te imaginas todo lo que te Nelson, tú me estás entendiendo lo que te estamos queriendo decir. DJ Nelson. OMB. Esta es la verdadera vuelta, baby.